Muchas gracias, amores oyentes, por estar con nosotros en este nuevo día. Vamos a volver a conversar sobre lo que es la bondad, lo que es hacer obras buenas en realidad. Y el llamado este día como temática es andar en la bondad, o sea, haciendo cosas buenas. Pero mira, nos colocan un texto que es muy decidor, quizás todas, muchas veces lo has escuchado. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para ustedes y nuestros, como siempre, nuestros deseos de bendición del cielo para su hogar y su familia. Sí, me decías que... ¿Cuál era el texto que estabas mencionando? Jeremías 13:23, la verdad que es bien complicadito. Claro que sí. Bueno, a pesar de que es complicado, creo que estamos entendiendo el asunto de lo que es ser bueno, ¿no? Y es efectivo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, tratando de ejemplificar ahora la realidad nuestra, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Bueno, ese es nuestra condición, aunque que no queramos reconocerlo. Nosotros somos malos y el hacer el mal es algo que... Mira, yo creo que podríamos ejemplificarlo de una forma bien gráfica. Cuando uno está en un grupo de cuando era pequeño y estaba en un grupo de muchachos, ¿qué hacemos? Generalmente el hacer alguna maldad afloraba así en forma rápida y era natural. Habían muchas ideas de qué travesura hacer, qué cosa mala hacer. Pero si ese mismo grupo de niños uno le dijera, mira, piensen en hacer algo bueno, se demorarían más. Empezaría, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Ah? Y la idea no viene. Pero para hacer mal es fácil. Claro, porque es fácil porque eso lo hacemos siempre. O sea, está en nuestra naturaleza. Y por último, decir, mira, ¿qué vamos a hacer bueno? ¿Qué vamos a hacer de bueno? ¿Sabes qué? Hagamos esto que es mucho mejor, que más divertido, más entretenido, nos llena, qué sé yo. Claro. Por eso es que me cuesta pensar un poquito cuando dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Me dice que es algo muy tajante, muy decidor. Es como decir, mira, no vas a poder cambiar. No es posible que tú cambies. No es posible que nosotros cambiemos. Es el reconocimiento de que si no es posible, entonces ¿qué hago? Porque podría decir que el texto me está diciendo, está liquidado. Tú no puedes cambiar. Uh-huh. Eso lo debo entender. Pero mira, el salmista de una manera magistral, él nos ayuda a entender estos conceptos y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él está tratando, y si tú analizas con tranquilidad el texto, si él dice crea en mí, significa que tiene que partir de nuevo. Claro. No es algo que, mira, trata de ayudarme en este aspecto, el resto anda bien, Señor. En este aspecto ando bien, pero esto otro ando mal, ¿por qué no me ayudas en esto? No, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, sí, porque no lo renueva, tengo. Renuévame. Claro, o sea, no tengo ese corazón. Corazón que tengo crear. Es malo. Exactamente. Y mira, y luego dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé cuántas veces he leído este Salmo 51 porque es maravilloso, pero voy encontrando nuevamente cosas muy, muy hermosas que están diciendo de un nuevo nacimiento, para que se pueda producir realmente el cambio de comenzar a hacer cosas buenas. Vuelvo a la idea, crea y renueva. No es cosa que yo lo pueda hacer porque es algo externo, Dios lo puede hacer solamente. Fíjate, he leído varios casos de personas que han amaestrado animales. Por ejemplo, leí de una persona que tenía una boa, y la había criado, qué sé yo, pero hubo un momento en que la boa, no sé qué pasó, pero se acordó de que era boa y le dio un apretón al dueño y lo mató. ¿Eh? Y había una naturaleza que estaba latente en esa boa. No era cosa de que el hombre pudo cambiar esa naturaleza. Por un tiempo estuvo a lo mejor adormecida. Lo mismo sucedió, recuerdo, con cuando leí el caso de un tigre, que una persona crió un tigre desde pequeño y en una oportunidad él se hizo un corte en la mano y el tigre empezó a lamer la mano y finalmente terminó matando al dueño. Porque claro. estaba en él. Él es su naturaleza y no puede ser cambiada. Ahora, nuestra naturaleza es mala y no podemos cambiar. Solamente si nacemos de nuevo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nosotros podemos nacer de nuevo, pero tiene que ser algo sobrenatural. Solamente Dios puede producir ese cambio en nosotros. Allí en el Salmo 119, en realidad es un salmo maravilloso. Quizás con una detención, una tranquilidad, usted podría tomar su Biblia, leerlo, el salmo completo. Es una expresión maravillosa de lo que el salmista está diciendo en relación a la ley, a lo que le gusta, el privilegio de eso. Pero luego lanza una pregunta ahí en el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando leemos esto tenemos que aludir al hecho de que estamos hablando de buenas obras, que estamos hablando de una ley que nos muestra el pecado, que Dios es el único que puede crear un corazón limpio, que puede renovar un espíritu recto. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo hace el joven? ¿Cómo prácticamente puede llegar a ser bueno? Con guardar tu palabra. Y ahí está. Uno podría decir, sí, la tengo bien guardada, la tengo limpiecita, quizás en un escritorio. No, el concepto que está aquí, ¿no es cierto?, es insertarse en esa palabra, hacer de ella diariamente la lectura habitual y decirle al Señor, ¿qué me quieres decir hoy día? Y eso va a producir un efecto maravilloso en la persona. No va a seguir siendo el hombre que no era, que era antes, sino que va a comenzar a andar en la bondad, va a comenzar a andar haciendo obras buenas, porque ahora es... le fluye ser. Sí, pero, no ser. Pero solamente esto ocurrirá cuando nosotros reconozcamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante. Exactamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Solamente ella puede producir un cambio en nosotros. El desear cambiar, el tener buenas intenciones no basta. Entonces tenemos que pedirlo de corazón a Dios y estar dispuesto para que Dios haga esos cambios en nosotros. A lo mejor... puede que hasta nos resulte un poco difícil y hasta en algunos casos doloroso. Pero dime, cuando hay una operación, cuando el médico saca algo que está malo de nuestro organismo, también es algo doloroso. Pero las consecuencias que nosotros tenemos es precisamente poder seguir gozando de salud. Así también, el Señor a veces en la operación puede que resulte algo doloroso, que el Señor pueda o tenga que sacarlo con dolor. Pero ese dolor es preferible a seguir engañados y finalmente tener una muerte eterna. Claro. Pablo lo expresa de esa manera, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, estoy leyendo ahí Romanos 7:18, ¿sí? Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Sí, Pablo, como que yo pienso que las personas de alguna manera uno no puede ser tan tajante y decir, no, este está pensando solo en mal. Tienen el deseo, pero no lo pueden hacer porque no está en ellos. Sí, la buena intención, como dije, no basta. No basta. Y creo que podemos vernos reflejados en Pablo. Pablo decía, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Es justamente esto. Nosotros tenemos la tendencia al pecado. Todos hemos nacido con la tendencia al pecado. Por eso pecar nos resulta más fácil que hacer el bien. Solamente cuando el Señor ocupa su lugar en nuestro corazón, entonces, solamente entonces, es que nosotros tenemos un cambio de naturaleza, podríamos decirlo así. Nuestras intenciones cambian, nuestros deseos cambian, pero tenemos que dejar que Él haga esa obra. Claro, yo vuelvo al texto recordando ahí Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará usted? ¿Con qué lo voy a limpiar yo? Vuelvo a la idea, con guardar tu palabra. Y eso encierra todo esto que Pablo menciona. Tú tienes un problema que es esencial, es propio, en tu carne. Quieres hacer, a lo mejor sientes el deseo de hacer el bien. Hay algo en mí que me dice, haz el bien, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque falta que se produzca ese crear, hacer de nuevo a la persona. A Nicodemo se lo dijo el Señor, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Y si analizas con tranquilidad, Nicodemo era un personaje que realmente, podríamos decir, entre comillas, era bueno, era dentro de los que estudiaba, estaba dentro de los parámetros que la gente decía, estos sí que son buenos, estos sí que son honrados, estos sí que son los que dirigen, son los que nos dan la palabra. Y Dios le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo, se empieza de nuevo. Que se produzca en ti dentro ese cambio, y ahora sí, todo lo que tienes, todo lo que eres, va a empezar a aflorar las cosas buenas, pero no porque lo eres, sino porque Cristo comienza a hacer esa obra en el interior de la persona. ¿Sabes? Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué pasaría si nosotros hiciésemos la pregunta en una iglesia? ¿Cuántas personas malas hay aquí? Creo que difícilmente alguien levantaría la mano. Estar en la iglesia es sinónimo de ser bueno. Pero resulta que nosotros vamos a la iglesia no porque seamos buenos. Es como el ejemplo que hemos puesto del hospital. Nosotros no vamos al hospital cuando estamos sanos. Vamos al hospital cuando estamos enfermos. Así sucede con la iglesia también. Quienes van a la iglesia es porque reconocen que tienen problemas, porque reconocen que no son buenos, porque necesitan a Dios, porque necesitan que Dios haga un cambio. Por eso que vamos a la iglesia. Es porque reconocemos que somos malos. Pero difícilmente quien va a la iglesia reconoce, o dentro de la iglesia a veces, no queremos reconocer que somos malos. Pensamos que por el hecho de estar en la iglesia ya somos buenos. No. El hecho de asistir a la iglesia no nos hace bueno. Solamente Dios en el corazón puede hacernos bueno. Solamente ese nuevo nacimiento del que hemos hablado puede cambiar las cosas dentro de nosotros y ya empezamos a actuar así como actúa Cristo. Lo lindo que, como dice la Escritura ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa expresión es muy hermosa. En Cristo Jesús, están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.